y ya no pude pensar. Un dolor tan hondo y cristalino, un recuerdo del destino, una luz en la ciudad. Seguí su fuego gritando en el cielo. Oh,